Jamiroquai de su álbum Traveling Without Moving con All Right en Mañanas de la X 103.9 FM. Nuestra pregunta de hoy: ¿cuál es su película favorita? ¿Cuál es la película más importante de 2024? Cualquiera de las dos funciona. Arroba la X más música es nuestra cuenta en redes sociales por si quiere contestar. En instantes volveremos a ella para ver quién ha contestado y estaremos contando sus respuestas. Por el momento, el caso más trágico, más doloroso y más horrible de la historia de las violencias contra las mujeres está cerca a llegar a su fin. El caso de Dominique Pelicot y de Giselle Pelicot están pidiendo 20 años de prisión para Dominique Pelicot, este hombre que violó a su esposa con más de 50 hombres y que ha sacudido al mundo de maneras terroríficas en estos testimonios que se han producido en Francia en los últimos meses. Andrés, ¿qué ha pasado con el caso? La Fiscalía Francesa solicitó ayer una pena de 20 años de prisión para Dominique Pelicot. La fiscal pidió la pena máxima por violación con agravantes. Dice, la pena máxima es de 20 años, que es mucho, pero al mismo tiempo demasiado poco, teniendo en cuenta la gravedad de los actos cometidos y repetidos. Esto dijo la fiscal durante el juicio. Dominique Pelicot permaneció sentado en silencio, con la mirada fija en el suelo, apoyándose en un bastón mientras la fiscal exponía sus recomendaciones. Pelicot, de 72 años, admitió haber mezclado en secreto sedantes en la comida y la bebida de su esposa durante varios años, dejándola inconsciente para poder abusar de ella, violarla e invitar a otros a hacer lo mismo. Sí. Muchos de los otros 51 hombres juzgados han afirmado que no eran conscientes, entre comillas, de que estaban haciéndolo, negaron su intención de hacerle daño o atribuyeron toda la responsabilidad a su entonces marido, acusándolo de manipulación. Se espera entonces que en los próximos 2 días los fiscales expongan las penas que solicitan para cada uno del resto de los acusados. La abogada de Giselle Pelicot, Beatriz Zavarro, declaró que no le sorprendía que los fiscales hubieran pedido la pena máxima para su cliente. Así que, bueno, ya hay una solicitud de pena máxima en este caso para este crimen son 20 años. ¿Qué cosa tan atroz? Sí. Ayer estaba leyendo los testimonios de los otros tipos. Ajá. Y yo decía, no hay derecho, hombre, a ser tan descarado, hombre. Sí, escudándose en el otro. Sí. Que también habían sido drogados. No. Qué cosa tan horrenda. Espantosa. Qué falta de responsabilidad, además. No, como que... De humanidad. De todo. No, sí, pero claro, sobre todo como... Hacen las cosas y le están echando la culpa al otro. ¿En serio? No podemos ser más hombres. Sí. Sí, realmente es el caso más triste de muchos años recientes con relación a este tipo de situaciones. Y bueno, sí, pareciera ser una condena un poco leve, ¿no? Para todo no, lo pues que un significa. Poco leve. No, ese man, y todos ellos deberían, en serio, morirse en una cárcel. Es que es... Sí. No hay... Sí, no, uno se explica. Sí, es complicadísimo uno como entender que haya otro, no sé, es muy difícil de entender que están pidiendo 20 años. 20 años es la pena máxima para estos casos. Ya, yeah, María. No, debería ser más, aunque pues, si tiene 72 años, en 20 tendrá 92. Pues ojalá no le apliquen este tema de reducción de pena por comportamiento bueno. Es que ahí es cuando, sí, claro, empiezan otras cosas a aparecer. Pero bueno. Ahí sí se pifiaron un toque los franceses, ¿no? Sí. Total. Siento que se van a pifiar harto en este caso, se van a pifiar harto en el veredicto. Bueno, no, en el veredicto no, en la condena. En la condena, sí. Y hay que esperar las condenas de los otros personajes. Pues vamos a ver qué pasa con ese tema. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Estas son las mañanas de la X. Cuando regresemos, vamos a hablar de otro caso legal, pero este tiene que ver con música. Drake versus Kendrick Lamar. Son los Red Hot Chili Peppers en Mañanas de la X, 8 y 17. ¿Qué hace que un equipo sea exitoso? El liderazgo y el trabajo en equipo. Con Javier Niño Consultores, nuestros líderes inspiran y motivan. Trabajamos juntos compartimos ideas y celebramos logros. Descubre el poder del liderazgo y la consolidación de equipos. Llámanos al 317-502-4276. Es 317-502-4276. O búscanos en redes sociales como Javier Niño Consultores. Javier Niño Consultores y Mañanas de la X 103.9. Bueno, el disco de Kendrick sigue dando de qué hablar. El álbum se llama GNX. Uh-huh. Muchos están diciendo que no es un disco, que es una mixtape. Sí. Tengo amigos en Los Ángeles que me escribieron ayer y me dijeron que Los Ángeles suena a Kendrick. Ok. Es decir, que no hay un lugar, un solo lugar en Los Ángeles que no tenga ese disco reventando en los parlantes de los carros. ¿Es claro, entendible? Claro, sí, me lo puedo imaginar. Tengo amigos también en la escena local del Ips Ops. Ajá. Diciendo que es el peor disco que ha hecho Kendrick. ¿En serio? Sí. Bueno, y lo hablábamos ayer, claro, si uno se pone a comparar los otros discos, de pronto. Ayer salió video de una de las canciones más notorias del disco, creo que es la segunda canción que está en el álbum, se llama Squabble Up, con unas referencias poderosísimas de carácter visual y homenajes a artistas y figuras de la música californiana de los últimos 60 años. También a músicos del oriente estadounidense. El video se produce en un lugar con un color muy parecido, en un recinto que es como una especie de habitación muy parecida a la que se utilizó en la década de los 2000 para un video de The Roots. También hay una portada, un homenaje a una portada de Ice-T. Hay un homenaje al fallecido Nate Dogg. Hay un homenaje al fallecido músico de soul Isaac Hayes. Entonces hay un montón, como siempre con Kendrick, de referencias y de pequeños huevos de Pascua dedicados a la cultura afroestadounidense del soul y del hip hop. Y pues está un poco lo que siento yo que complica la cosa es que Jack Antonoff es el productor. Ok. Entonces ahí es cuando uno dice, uy, este man está caspeándose, ¿será? Que este man contrató a Antonoff para que logre ese Taylor Swift effect. Claro, eso sería imperdonable en el movimiento. En el hip hop, sí. Hip hop, claro. Ok. Pues vamos a oír, antes de hablar del caso, ajá, de Kendrick y de Drake, lo nuevo de Kendrick Lamar. Esto se llama Squabble Up. Reincarnated, I'm a star. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Squabble Up es lo nuevo de Kendrick Lamar, de su álbum GNX, nuevo video también, y la producción de Jack Antonoff. ¿Se nota o no se nota, Andrés? Sí, claro, se nota. Es un terreno mucho más pop. Sí. Y se siente, pero yo creo que él puede jugar en donde quiera. Sí, ya claro, ha demostrado sí, lo que sí, puede hacer. Usted lo puede poner en cualquier lado. Sí. O sea, usted puede poner a Kendrick a hacer una carranga. Exacto. Y la va y a ese hacer. Y ese man le hace esa vuelta bien. ¿Cómo sí. la sentiste, Dani? Pues suena chévere. A mí me suena pegajosita. Esta vaina en una discoteca. Scrabble Lab. Scrabble Lab. Ya imagino claro. baile en TikTok. Scrabble Lab. Y ya lo hay. Ya hay un baile. Claro. Usted, ¿esta vaina en un club? Sí, es un claro. tote. Sí. Esto es lo que llaman los gringos un banger. Es una canción muy brutal. Siento que ya se está divirtiendo y se está, pues, está aprovechando de que en serio ya ha demostrado lo que puede hacer en otros terrenos líricos y sonoros, ¿no? Como en To Pimp a Butterfly o el mismo Mr. Moral. Y que ahora, pues, quiere divertirse y quiere hacer otro tipo de cosas y... Sobre todo yo siento que se viene un año mucho más pop para él. Ya salió de este beef con Drake y toda esta controversia. Va a estar en el show de medio tiempo del Super Bowl. Sí, es que todo va conectando, ¿no? Claro, claro. Porque no podían dejar pasar el fin de año sin calentar el terreno para que la gente esté preparada para la presentación del Super Bowl. y seguramente después de esto, después de la presentación de este mixtape o de este disco o lo que sea, van a hacer concierto. Claro. Van a hacer concierto en Compton, en California. Van a volver a dar de qué hablar. Así como hicieron el concierto del Inglewood Forum, del Kia Forum, hace unos meses después de haber declarado la victoria contra Drake. Van a volver a hacer concierto y esta vez lo van a hacer en Compton. Sí. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Pero por el momento, Dani, pues Drake no está muy contento. Ayer presentó con los abogados una queja en una corte de Nueva York y en una corte de Los Ángeles, diciendo que tanto Not Like Us como las nuevas canciones han sido infladas artificialmente por Universal Music y por Spotify. Sí, de hecho ya Universal Music Group también lanzó o dio una respuesta oficial a Billboard, porque sí, Drake inició acciones legales contra este grupo y además contra Spotify, diciendo que las dos compañías estaban conspirando para inflar artificialmente la popularidad de Not Like Us de Kendrick Lamar, que recordemos a inicio de año él tuvo como una seguidilla de canciones como en menos de 2 días, donde le tiraba a Drake diciendo y acusándolo de pedófilo, ¿cierto? Certificado, esto también haciendo una referencia a uno de los álbumes de Drake, Certified Lover Boy. Uh-huh. Entonces Drake hace esta acusación, se presentó oficialmente ayer en la corte de Manhattan diciendo que habían utilizado bots y elementos también como tecnológicos para que esta canción pues tuviera más alcance del normal, digamos, del que tendría orgánicamente. Universal Music Group entonces también respondió, envió a Billboard como una declaración diciendo que la sugerencia de que Universal Music Group haría cualquier cosa para socavar a cualquiera de sus artistas es ofensiva y falsa, dicen ellos. Empleamos las mejores prácticas éticas en nuestras campañas de mercado y promoción. Ninguna cantidad de argumentos legales artificiales y absurdos en esta presentación previa a la acción puede enmascarar el hecho de que los fans eligen la música de que quieren escuchar. Ese es el punto final. Ese punto final de la declaración me parece importante porque es muy cierta y estoy muy de acuerdo. Comparto, digamos que ideológicamente, esa base final, ese argumento final, es que ninguna cantidad de plata en el mundo garantiza que un artista pueda ser exitoso o que le guste la gente a la final. Y eso lo defiendo yo aquí y en cualquier lado donde hablo. Al público le gusta lo que le gusta. Sí. Y no hay mucho que se pueda hacer. Por más que haya conspiradores allá afuera o artistas independientes que insistan en que los públicos están manipulados, yo soy muy creyente de que por más que usted le ponga una canción a un oyente, si no le gusta no la oye, no la consume y ya. Le tiene que gustar a la gente. Entonces lo que dice Universal en la parte final del documento sobre que ninguna cantidad de plata es suficiente para convencer a la gente de que le guste lo que le guste es cierta. La otra parte que está más relacionada con lo que Drake dice en la acusación, donde argumenta que tanto Universal Music Group como Spotify usaron bots y algunos acuerdos de pagar por sonar, me parece que tiene mucho sentido. Me parece que pudo haber pasado. Creo que no es para nada misterioso. ¿Qué pasa? ¿Y pasa más seguido de lo que pensamos o no? Pasa más seguido de lo que pensamos, estoy convencido. Decía Drake en ese argumento de los abogados que según lo que pudieron averiguar y según lo que ellos creen, la negociación de Universal Music con Spotify consistió en negociar el 30% de las regalías que tiene que pagar Spotify a Universal Music en los recaudos por las reproducciones a cambio de la visibilidad y de empujar la canción algorítmicamente en la plataforma. La payola del streaming. Sí. Y sabe que a mí no me parece absurdo eso. Me parece que puede pasar. Claro. Que se sientan y dicen, bueno, mire, Vamos a salir con Kendrick, necesitamos todo su apoyo, necesitamos que esto lo vea todo el mundo en la plataforma. ¿Cuánto vale eso? Y Spotify dice, pues mire, negociemos por el 30% de las regalías, es decir, no nos cobren el 30% de lo que nos cobran en este caso puntual. Ellos dicen, jamás haríamos eso, es un poco ético. Sí, lo hacen. No sé, no veo... Es decir, lo que pasa es que la palabra payola es muy escandalosa. Claro, ¿no? Tiene una connotación muy... negativa y todo ese rollo. Y la gente no sabe qué es eso. La gente no entiende nada de esa vuelta. Pero yo sí creo que vivimos en una economía musical de pay for play. Sí, claro. De pagar por sonar. Y que está legalizado además. Que está legalizado, que usted puede entrar a YouTube y decirle a YouTube que le paga a través de Google Ads o de Google AdSense un número determinado de plays en la plataforma o una visibilidad determinada correspondiente a, no sé, $200, $500, $700, $700,000, $1,000,000. Ya. Y que con eso usted empuja la canción. Pero hay una cosa que complementa a este argumento, y es que usted puede tener toda esa plata y empujar esa canción, y si a la gente no le gusta, no le gusta, no la consume. Sí, eso no le garantiza que se convierta en un gran éxito. Exacto, es que Not Like Us pudo haber gozado de un dinero de promoción. Es que ojo, no, una cosa es payola y otra cosa es promoción. Ahora, lo que me parece a mí complejo es explicarle al público interesado, porque además no hay un público muy grande interesado en el discurso o en el debate o en la conversación, que lo que hacen es una práctica normal de promoción de un artista y que necesitan poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles en 3 o 4 días para que se produzca la atracción, el impulso ya orgánico, ¿cierto? Sí, claro. Pero sí siento que si Not Like Us no le hubiera gustado a la gente, pues se habría quedado en la bulla, en el número uno y ya. Sí. Y habría pasado otra cosa con otra canción. Sí, me imagino yo que ahí el tema con Drake es que quiere demostrarle o poner el tema en una conversación mucho más de honor y de yo sí lo logro sin impulsar este tema de reproducciones compradas y demás, y lo cual es bastante incierto. Sí, lo cual es bastante falso, pero también creo que tiene que estar ahí, qué pena le dijo, las acusaciones que hace Kendrick contra Drake, ¿no? Que yo creo que eso en parte es lo que seguramente más lo ofende. Claro, no, además Dani, la otra cosa es que si hay alguien que ha payoleado los últimos 15 años, ese es Drake. Ese sí que ha metido billetico. Y cuando uno dice payoleado, vuelvo y digo, quitémosle la satanización, no satanicemos el término. Se habla un poco entre las conversaciones que se tienen con promotores de discos y demás, que se hacen inversiones de publicidad, se hacen inversiones de promoción. Y esas inversiones, en el caso, por ejemplo, de la promoción de un artista como Drake, están invertidas en la visibilidad, en la notoriedad. Nadie está diciendo que... Es decir, esa plata no le garantiza a usted que la conciencia pública termine aceptando a Drake. El caso es tan claro como Colombia. Como Colombia para Drake. Colombia no es un mercado significativo para Drake, no es un mercado representativo. La única emisora que pone a Drake en Colombia es esta emisora, es la X. Sí. Hemos puesto a Drake porque hemos visto el impacto que ha tenido en sus territorios, en Canadá y en Estados Unidos específicamente. Comenzamos a sonar a Drake cuando fue número uno con Headlines en los Estados Unidos. Él venía de SoundCloud, iba creciendo hacia el streaming, que estaba muy pollito todavía, estaba muy jovencito todavía. Sabíamos que cuadraba perfecto, sabíamos que íbamos a ver una revolución de lo urbano en ese proceso entre 2010 y 2014. Íbamos a ver cómo los urbanos iban a quedar con el mundo y en particular con el mundo de las listas, y por eso dijimos, vamos a poner esto. Además, cuadraba muy bien, sentíamos que había una conexión con lo pop. No, había un montón de razones, pero igual, solamente la X pone a Drake. Usted no prende los 40 y escucha a Drake. usted no pone Radioactiva y escucha Drake, ni Radiónica ni escucha Drake, porque el mercado es súper chiquito. Aún así, y siendo un artista muy bueno para este formato de anglo, para este formato musical, puntualmente de anglo pop, la gente no está tan convencida de que les guste Drake en este país. Las 20, 25 mil personas que fueron a verlo en un Estéreo Picnic fueron a verlo como a ver qué. Y cuando salieron, ¿qué dijeron? Lo criticaron. Horrible, que el show estuvo horrible, que no les gustó. Porque, repito, no hay, como dice el comunicado de Universal Music al final, plata en el mundo que le compre a uno el amor de un público. Entonces, está bueno. Sí, está buena la conversación, está buena la conversación, y seguiremos hablando del asunto aquí mañanas de la X. Está Drake, lo que sí están diciendo hoy los blogs es que Drake lo que se convierte ahora es en un soplón de la industria de la música. Aplican términos y condiciones. ¿Cuántos números uno creen ustedes que han llegado al número uno del listado de Billboard en Estados Unidos en los últimos 5 años sin empujar artificialmente los números, sin meterle esteroides digitales a la canción? No, pues difícil. Seguramente sí, tal casi vez casi ninguno. Sí. Ponle un número, Dani. ¿Cuántos números uno crees tú que han llegado al número uno de Billboard sin ayudis? ¿Qué te dijera, Omi? ¿Qué? ¿Existe el número para empezar? ¿Tienes una respuesta? ¿O? Yo tengo una especulación, yo okay. Especulo. ¿Unos yo tengo, qué? Yo le pongo 10. 10, ok. 5 es una muy buena y muy prudente observación. Sí, yo creo que todo se parte del mercadeo, ¿no? Yo creo que sí, está en ese rango entre 5 y 10, podría okay. ser. Sí. Es que es muy difícil. Me parece muy difícil. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Apaté llegó orgánicamente a TikTok? No, solo eso lo a eso le inflaron con, ese metieron plata. Ese mundo digital, esas reproducciones digitales. Sí, de acuerdo. Sí, eso le metieron bots. Hay canciones que uno de pronto podría decir como, venga, yo creo que esto sí se dio de manera espontánea. Sí, sí, ¿no? cuando algunos creadores por de ejemplo, contenido la meten ahí o en sus reels, de pronto... Deme una canción sea un ejemplo de espontaneidad. Hubo una que se metió el año pasado, si no estoy mal, de un español que se llama Íñigo. Sí, de Íñigo Quintero. Íñigo Quintero, yo empecé a verla en historias sí, de amor. Sí, esa sí fue espontánea. De parejas. Es eso, ¿no? Pero decía, eso no fue número uno en el sí, Hot 100 de Billboard. No le alcanzó, no. No, no, y no solo no le alcanzó, no. Eso fue número uno en el global de Spotify. Que es un medidor, pero no es el medidor del Billboard Hot 100. Porque es que el Billboard Hot 100 es como una colección de estadísticas claro. En una. Y sí, lo de Íñigo es orgánico y natural. Pero, sí. ¿Qué más? ¿Qué puede haber? ¿No? ¿Qué pudo haber llegado al número uno? Espontáneamente yo siento sí que no, que es muy poco ese número, si es que lo hay. Alejo, ¿cuáles cree? Vamos a hacer la siguiente sección cuando regresemos. Vamos a poner una cancioncita. Ah, pero antes, hablando de números uno, una canción que está a punto de llegar al número uno y que pienso yo que a pesar de las prácticas que está denunciando Drake y que muchos creemos que son prácticas muy comunes y que, ojo, debo decir, a pesar de lo que dice Drake sobre lo poco éticas, siento y tengo la impresión de que no lo son tanto debido a la forma como se han normalizado dentro de la industria, pero también que se han ocultado porque por pena, ¿no? Por pena a reconocer que así es como funciona ese negocio de la música comercial, de la música grabada comercial, firmada por disqueras. Pensaba yo que Die With A Smile, de Bruno Mars y de Lady Gaga, tiene como este, como esta aura orgánica. Siento yo que es una balada que está tan bien hecha que la inversión se hace realmente en la canción originalmente, y esta se lanza de manera tan espontánea, y es tan buena la canción que ella solita hace la tarea. Una excepción a la regla del negocio de la música. Dani, ¿qué ha pasado con Die With A Smile de Bruno Mars y de Lady Gaga? Pues aparte de que cada día nos guste más, porque lo que dices tú, Alejo, es una gran canción, se convirtió en la canción que más rápido alcanzó los 1,000,000,000 de streams en Spotify, esto solo a 3 meses de haber sido lanzada. Ok. Es un gran número. Pasó de ser entonces la canción que ha alcanzado 1,000,000,000 de reproducciones en la historia de Spotify. De hecho, la plataforma hizo una publicación como en sus redes sociales diciendo: a eso le llamamos conducta legendaria. Estuvo 8 semanas en la posición número 1 de la lista de Billboard Global 200 y alcanzó la posición número 2 del Billboard Hot 100 este año, que sí, fue lanzada hace 3 mesecitos y pues que nos gusta muchísimo. Ahorita entonces ya dicen que Gaga cuenta con 8 número unos entonces en el chart también del Pop Airplay, y Mars con 10, que los dos también por sí solos pues han logrado unos números bien importantes, empatando así con Justin Bieber con la mayor cantidad entre los solistas masculinos. Pero y creemos firmemente que es un éxito orgánico. Pues yo sí creería. Es que para allá iba, si nos paramos en el hecho de que se puede llegar así con plata, ¿no devalúa o desvaloriza un poco estos hitos? No. Pero no, si yo puedo no hacerlo. Que ese sea el caso, porque es que todas las canciones y todos los artistas invierten en la promoción de su música. O sea, es como decir entonces que las prácticas que llevó a cabo Andrew Lou Golden para pegar a los Rolling Stones en Inglaterra devalúan la música de los Rolling Stones. Porque el tipo compró los, no sé, 5,000 primeros discos que tenían que comprar los o las fans. No, o sea, cuando Lou Goldham lanzó, no me acuerdo qué fue, creo que fue The Last Time, o cuando lanzó I Wanna Be Your Man, Lou Goldham me decía que le compró, que compró los 5,000 primeros discos. Claro, porque eso igual no iba a garantizar que la música se convirtiera, la música de los Stones se convirtiera en lo que es. Me refiero yo a llegar primero, a convertirse en la primera canción en llegar a tanto número de streams en 1, 2, 3 semanas, un mes. O sea, no estoy hablando de que la canción sea buena o no, un éxito o no, eso lo va a decidir el comportamiento del consumo. Hablo de los hitos. Como de convertirse en los primeros en llegar a cierto número de reproducciones, cuando, pues si nos paramos en ese hecho que estamos analizando, pues, se convierte en nada, se desvaloriza. Es como cuando uno lanza un reel para una campaña, necesito llegar a 1,000,000 de views. Y se pone en automático usted todo el día. O le meto 500,000 pesos en pauta y llegué. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo con que se desvaloriza muchísimo el mérito, número, la cantidad, pero pues de eso se trata también. Cuando el juego es de volumen, cuando el juego es de cantidad, evidentemente por unidad es mucho más barato que cuando usted tiene menos reproducciones, ¿sabe? Cuando usted tiene, o sea, cuando usted tiene, no sé, 50,000 reproducciones, esas reproducciones, no sé, ahí hay un tema económico que no me atrevo a especular. Sí. Pero pensaría yo que unas 50, unas 70,000 reproducciones pueden llegar a ser más costosas para usted, la inversión por unidad, la inversión por reproducción, que los 100,000,000 o los 1,000,000,000 de reproducciones. Ya. A los 1,000,000,000, entiendo que por volumen abarata mucho más el costo del usuario, pero depende también de la región, depende también del lugar. Tengo entendido que en los Estados Unidos una reproducción es mucho, se paga mucho más ¿Caro? Se paga mucho más, sobre todo creo que en YouTube, que en territorios como Colombia o en América Latina. Okay. Pero sí, esa es una conversación compleja porque requiere un poquito más de pensamiento y de análisis. Claro, pero y de datos. En general, sí entiendo su punto de vista. El punto de vista es el abaratamiento, la pauperización de la economía creativa. En efecto, no importa qué canción sea, ni qué tan lejos llegue. El tema es que estamos viendo unos números muy baratos. I just woke up from a dream where you and I had to say